que pasa, cosas que cambian. Los niños ya no juegan a ser astronauta, ni futbolista, neta lo mismo. Lo que quieren es llegar a conseguir el urbanismo. Y en elecciones, no decir nada, baile para los viejitos, invitación a tapas, tertulia con jóvenes, abrazo a los más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que hayas encendido tu ordenador. Aquí empieza el programa de podcast Salidos de Tono, hecho por los alumnos de la Universidad de Tenerife en su Facultad de Periodismo. Un auténtico charco de conocimiento con una uña de profundidad. El único, el irresponsable, el increíble, el maravilloso programa que une a todos los salidos del mundo. ¡Salidos de Tono! Estoy salido de todo. En el multiorgásmico programa de hoy llegaremos hasta el fondo de la reportería, y no de las tartas de chocolate y el cabello de Ángel, sino de las noticias que deben ser contadas. Y preparen sus bebidas isotónicas, sus músculos anatómicos y desengrasen sus articulaciones, porque Bruno Álvarez amenaza con tocar las pelotas utilizando el quinto Beatle, uno de los dos que no sabían música, el otro era Ringo. Pónganse guapos y guapas, empólvense las mejillas, porque en la vitrina de hoy Yolanda Gómez y Rodrigo Alonso se han propuesto sacar la cámara de fotos y retratarnos a todos. Así que sonrían y expandan su mente para entrar en un lenguaje nuevo. Reloj no marque las horas, 20 años no son nada, cariño voy a por tabaco y ahora vuelvo. Roberto Merino pone rumbo a Ítaca y esta vez, en lugar de brújula y rosa de los vientos, se va a guiar usando un reloj. Y finalizaremos con reflexiones y pensamientos de la vida cotidiana. En nuestro sobre de azúcar de hoy analizaremos un escalofriante caso real que les va a poner la gallina de piel y los pelos de punta. Y tú queriéndotelo perder, ya ha llegado el fatídico momento en el que te encuentras delante de tu ordenador y le has dado a ese simbolito que se parece extrañamente al símbolo del Corte Inglés. Ojo que no nos paguen y le hacemos en una publicidad gratuita. A los mandos de todo, con la firma, siempre la firma, del amo del calabozo, el dueño de las mazmorras, el señor que maneja todos los botones en este programa, Rodrigo, al que a partir de hoy se le ha bautizado como Rodrigao, con Bruno, con Yoli, con Roberto, con servidor, alias Eli, empezamos nuestro programa. Recuerden, Salidos de Tono, un programa que es un charco de conocimiento con una uña de profundidad. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, Eli, bien. ¿Bien? Muy bien, Eli. Muy bien, me alegro. Atención, señores, porque vamos a empezar con una noticia que alegrará extremadamente a las mujeres y dará un poco de miedo a los hombres. La noticia que salía en el diario El Mundo y que fue la más leída en El Mundo en su edición digital del día de ayer dice lo siguiente. Hay mujeres que darían lo que fuera por tener un par de orgasmos a la semana. Y sin embargo, durante años, Michelle Thompson hubiera dado todo lo que fuera por bajar de los 300 al día. Durante años, pero ya no, porque Michelle ha dado por fin con la horma de su zapato, Andrew, un vecino divorciado capaz de satisfacer su voracidad. Lo de Michelle no es un vicio, sino una enfermedad poco frecuente llamada el síndrome de excitación sexual persistente, una anomalía que hace fluir más sangre de la debida hacia los órganos genitales, propiciando el clímax y la excitación sexual. Vamos, lo que nos pasa a los tíos todas las mañanas, pero ampliado a las 24 horas. Durante años ha intentado buscar una cura para su trastorno. Ahora no, ahora está más o menos satisfecha. Si alguien viniera y me quitara para siempre mis orgasmos, creo que quedaría devastada. Bien, Michelle. Hasta ahora Michelle había sobrellevado su trastorno entre la alegría y la desolación. Alegría por el trajín repentino y constante que le late en la entrepierna. Desolación por no poder encontrar un hombre que lo satisfaga. Dice Michelle, continúa. Todos acababan cansados de mí, dijo hace unos días en las páginas de un tabloide británico. Pero cuando se lo dije a Andrew, se rió y me dijo que él acabaría conmigo primero. Olé tus cojones, Andrew. Dicho y hecho, Michelle y Andrew viven en la misma calle, pero en casas distintas, y de vez en cuando cruzan de acera para abandonarse a los placeres del dulce meneo. Yo podría hacerlo las 24 horas del día y él también. Normalmente cruzo la calle hasta su casa para tener sexo, y lo hacemos al menos 10 veces al día. Andrew debe haber adelgazado unos 80 kilos, más o menos. Un traqueteo que ha disparado la calidad de vida de Michelle, sumida en una insatisfacción continua por culpa del trastorno, y no solo en el plano personal, sino también en su puesto de trabajo. Escuchen esto porque es tremendo. Tuvo que dejar su empleo en una fábrica de galletas porque el ruido de las máquinas le provocaba orgasmos continuos. Con dos cojones. Andrew es el primer hombre que está a la altura del reto de Michelle, y no porque ella no se haya detenido a buscar. Por su cama han pasado muchos hombres. Grrr. El primero aguantó solo unos meses, incapaz de seguirle el paso. Hubo uno que aguantó 5 años, pero también tiró la toalla. Cuando rompimos, estaba exhausto. Era un hombre derrotado, dice ella. Nada que ver con Andrew, que trabaja como limpiador en una empresa cercana a Nelson, la pedanía del condado de Lancaster, donde residen los dos. Antes, Michelle buscaba una cura para sus orgasmos. Ahora no. Dice que le basta con Andrew. Declaraciones de Michelle. Ahora amo la vida de verdad. Estamos planeando mudarnos a una casa juntos y lo haremos en cuanto podamos permitírnoslo. He estado buscando a alguien como Andrew durante mucho tiempo y ahora me siento como si estuviera en el cielo. Suponemos que Andrew, por ahora, también. Señores, 300 orgasmos al día. La pregunta de cómo valoran la noticia es un poco rara, pero ¿cómo valoran esto? Yo diría 6 meses. ¿Seis meses? Le quedan a Andrew de vida. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Andrew de morir deshidratado? Según fisiológicamente, bastante, pero el problema creo que es más cardiovascular que de deshidratación. Cardiovascular lo tiene aquella mujer que dice que se le hincha lo que no se le debe hinchar y el cerebro le pide marcha. Tenemos a una mujer en el programa, Yoli, que tiene que dar su opinión acerca de 300 orgasmos diarios. Todos los tíos conocemos, más que conocer, decimos conocer que las mujeres son multiorgásmicas o que muchas de ellas lo son. 300 orgasmos al día, ¿qué te parece a ti, Yoli? Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para coger a la señorita Michelle y convertirla en una ratita de laboratorio. Hacerle pruebas y que todos los científicos del mundo se pongan a investigar de dónde viene esto y si tiene desarrollo científico. Abogamos por Michelle como la raza perfecta de mujer, de ser humano, y Andrew como ese gran hombre que por ahora está aguantando. Recuerden esas declaraciones de Andrew, las que decía: antes te destrozo yo a ti que tú a mí. O sea, que así de machote ha quedado Andrew. Y sin duda han pasado cosas mucho más importantes en el mundo esta semana, pero para mi gusto, no. Una mujer que tiene 300 orgasmos siempre es una persona que merece su lugar, su apunte y su momento en Salido de Tono. Así que ahora nos vamos con Roberto Merino y su investigación en Hasta el Fondo. ¿Y tú qué escuchas? Pues yo escucho a mi madre todos los días diciéndome que me porté bien. Pues además a tu madre, entra en nuevoperiodistas.com y conecta con algo nuevo. Nuevosperiodistas.com. Bueno, chicos, pues esta semana vamos a hablar de la figura del reportero de guerra. Estuvimos Rodrigo, Yolanda y un servidor en unas charlas que estuvieron dando aquí en la propia Facultad de La Laguna, y estuvo entre otras personalidades, varios de ellos eran militares, y bueno, no estuvimos hablando con ellos, estuvimos escuchándoles, no fuimos directamente a buscarles, pero sí que nos pareció importante hablar con Rosa María Calaf, que bueno, yo les puedo contar bastantes cosas sobre Rosa María Calaf, ¿no? Sí, la verdad es que fue una sorpresa que viniera a la Universidad de La Laguna y esta señora lleva 38 años trabajando de corresponsal para Televisión Española y ahora ha salido de la televisión para dedicarse a ir por las universidades. Lo que ella dice es que ha acumulado tanta experiencia que el trueque que puede hacer con todo eso es devolverlo a la propia universidad. Sí, la verdad es que fue una maravilla escucharla. Y bueno, lo que queríamos era aprovechar un poquito, muy rápidamente, para recordar la figura de lo que es el cronista, el reportero de guerra, que la propia Calaf decía que teníamos que dejar de mitificarla, ¿no? Porque todos o buena parte de nosotros hemos crecido con periodistas de guerra que nos han hablado de pues de todo lo que vivían en los conflictos, ¿no? Ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte y ese territorio comanche que, bueno, pues que leímos de adolescentes, ¿no? Esas uh-huh. crónicas que sacaba en Televisión Española y que veíamos de adolescentes, de pequeños, de Julio Fuentes, ¿no? que falleció también en el año 2001 en Afganistán, en ese territorio tan hostil, tan complicado, que es la línea que hay entre afganos y pakistaníes, ¿no? Que es la tierra de los pastunes, que dicen que son los soldados más sanguinarios del mundo, de los que hablaba también Robert Kaplan, que es otro reportero norteamericano, que hablaba sobre ellos en un libro que se llamaba Soldados de Dios. Y bueno, por remontarnos podemos incluso hablar del propio Kapuscinski, ¿no? Y ese libro que leímos de Ébano, ¿no? Donde empieza a retratar lo que hay en África, cuando nos dice que África no es África, sino que son muchas Áfricas. Queríamos hacer un pequeño homenaje a la figura del periodista de guerra, y qué mejor homenaje que en la persona de Rosa María Calaf. Como decía Yoli, pues ha estado casi 40 años al pie del cañón. Ahora, bueno, pues está fuera por cuestiones ajenas a ella, un ERE que hace año y medio marcó gentilmente Televisión Española y que muchos grandes profesionales se acogieron a él. Y yo creo que lo mejor es que escuchemos un poco a Rosa María Calaf hablando del periodismo de guerra, pero dando un enfoque distinto al que tenemos, esa figura idílica del periodista, del cronista internacional que va por los conflictos, y centrándose, bueno, mejor le escuchamos a ella. El que hay que respetar y al que hay que ensalzar y al que hay que darle todo el mérito generalmente es el periodista local, porque tú vas, pero te marchas, y el periodista local tiene todas esas presiones que tú tienes en la puerta de su casa. O sea, es decir, que sale por la mañana y no sabe si va a volver. Y ya no te digo las mujeres periodistas locales, ¿no? O sea, porque si ser periodista local es complicado, ser mujer periodista local en la mayoría de los países todavía es más complicado. Rosa María Calaf, que estaba haciendo un alegato en torno a la figura del periodista local, ese periodista que no elige realmente vivir un conflicto, sino que le toca, y es el primero que normalmente desaparece, muere, en fin, el que peor lo pasa. También nos estaba hablando de bueno, pues no solo de los conflictos que vemos y que nos llegan a través de la prensa, sino de otros conflictos que no están llegando a nosotros. Sí, bueno, realmente conflictos olvidados hay muchísimos, pero seguramente el más importante en este momento es el del Congo. En el Congo ha habido 4 millones de muertos en los últimos años. Bueno, pues están pasando cosas terribles, o sea, sobre todo con las mujeres, es decir, hay violaciones de niñas, en fin, generalmente la mujer siempre es utilizada como elemento o arma de guerra o táctica de guerra, y sin embargo no se habla de nada de todo eso, ¿no? Porque hay una serie de intereses internacionales ahí, económicos muy fuertes, y entonces pues cuando hay algún pequeño conflicto o algo se utilizan mercenarios, etcétera, pero no salta para nada a la prensa internacional. Parece que lo que no se dice en los medios de comunicación no existe. Sí, eso es un poco lo que nos decía la semana pasada Gonzalo, ¿no? Nos decían Gonzalo y Maspe sobre Bolivia y sobre las realidades que los medios no nos cuentan. Pues una profesional de todo esto refrenda un poco las palabras que ellos percibían y que nosotros en cierta medida también tenemos, ¿no? También tenemos. Rosa María Calaf nos hablaba también de sus próximos proyectos profesionales. Y de hecho uno de los proyectos que tengo es, pues posiblemente para el año que viene, iniciar con una editorial andaluza, estamos hablando de iniciar una serie de documentales sobre este tipo de temas, ¿no? Temas de los que no se habla nunca. Puede ser el Congo, y otro tema que es el tema del abuso y la represión contra las mujeres en países como, por ejemplo, Bangladesh o Pakistán. Y bueno, pues la verdad es que fue muy grato hablar con ella, resultaba muy cercano, parecía que estaba empezando, parecía que estaba, era una compañera más que tenía esa ilusión por coger, por aprender, por informar, ¿no? Y le pedimos unas palabras de ánimo para nosotros que estamos empezando, para todos los salidos de toro, ¿no? Para todos los salidos y salidas del mundo. Ahí estamos, y yo creo que ella se unió a la pequeña tribu de salidos de toro y nos dijo estas cosas. Yo creo que hay una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo en una aldea africana y que yo he usado toda mi vida como mi lema, y es que haciendo sea lo que hagas, si no esperas lo inesperado, nunca sucederá. Si no esperas lo inesperado, nunca sucederá. Falla. Eso me da muchas ideas para muchos viernes por la noche, ¿eh? Muchísimas gracias, Rosa María Calaf. Y continuamos con este Hasta el Fondo, porque aunque parezca mentirio, hemos conseguido que Drácula, el propio Vlad Drácula, en Rumanía, sea un emisario del programa allí, ¿no? Sí, hemos convencer a, bueno, no ha sido tampoco muy difícil, a un compañero nuestro, amigo mío personalmente, Jesús Pérez Caballero, que está en Rumanía, concretamente está en la región de Transilvania. Hola. Y va a pasar allí pues unos meses y va a estar haciendo además un trabajo como reportero, va a estar, bueno, pues describiendo un poco la realidad de un pequeño lugar muy recóndito de lo que es Transilvania, y que nos va a enviar una serie de crónicas que vamos a ir muy gustosamente leyendo pues aquí en Salidos de Tono. ¿Y qué nos ha mandado para el día de hoy? Pues nos ha mandado una pequeña carta y bueno, yo voy a pasar a leerla directamente. La ha titulado Alunizaje. Y bueno, yo voy a comenzar. Nos dice Jesús: para visualizar la entrada por Hungría a Transilvania, debéis imaginar una frontera crepuscular, una planicie desértica, vulgar, reflotada en un gris verdoso. A su vaguedad se añade la textura distinta del tiempo. Rumanía está unas décadas por detrás de lo que un occidental imagina. Tomemos la carretera que une Budapest con la región de Arad. Es irregular, sin la lisura de las carreteras occidentales. Las distancias se engrandecen, el tiempo se percibe de otra manera y si llegáis tarde podéis echarle la culpa a las infraestructuras. Transilvania fue durante siglos una región de conflictos donde nobles húngaros enseñorearon, granjeros suavos y sajones se fortificaron y los rumanos acabaron venciendo un 1 de diciembre. También fue un lugar que engulló a minorías como la judía, masacrada en la Segunda Guerra Mundial, ese torbellino con ojos. Arad, la ciudad que da nombre al distrito donde está mi pueblo, es típica del este europeo excomunista. Edificios desconchados, tranvías como muelas oxidadas entre harapos, iglesias enormes donde la libertad titila. Allá podéis esconderos en sus cafés modernos y calles desangeladas, con jóvenes acríticamente proeuropeos y adultos escépticos. Es mediocre, altiva, mejor de lo que parece. ¿Dónde os va a llevar este proyecto de voluntariado europeo? Más allá de Arad, a un pueblo más pequeño, a unos 20 kilómetros, Kovasin. Otra vez tenéis que cerrar los ojos e imaginar caminos de tierra y coches tuneados como en la ruta del bacalao, conducidos por jóvenes que curraron en Tomelloso, o a la triada alcalde, doctor, directora del colegio como esquemas del poder, o a sus cinco religiones, la típica ortodoxa y otras cuatro, baptista, adventista, pentecostal y pentecostal para gitanos, que trajeron consigo los inmigrantes rumanos a principios del siglo XX, al volver de buscar oro en Estados Unidos. Con menos de 3.000 habitantes, desde aquí os mandaré los próximos 6 meses estas crónicas. Mi función aquí, de voluntario como reportero en Rumanía, consiste en recopilar información, hacer entrevistas, montar exposiciones en el pueblo, en general, hacer que la gente se movilice. En la práctica, es un trabajo de contactos puerta por puerta y de acumulación de datos. La primera impresión que os puedo transmitir es que me sentí como un astronauta recién alunizado. Después vino la cercanía, la presentación al alcalde y demás prohombres, las primeras palabras en rumano. Lo más complicado ha sido pasar de esa sensación de novedad ajena a un acercamiento sincero, sin paternalismo, que permita la integración en la comunidad. Como sabéis, cada pueblo tiene sus propias costumbres, tan pétreas como la más dura de las leyes, que no tienen mucho que ver con la racionalidad, sino con tradiciones por las que es mejor no preguntar, sino solo adherirse, y si acaso, defenderse como una mueca irónica. Kovasin será una plataforma desde la que observaréis cómo se percibe el mundo desde la periferia de la Unión Europea. Rumanía entró en el 2007 y este puesto fronterizo os permitirá, crónica a crónica, saber si los rumanos están a favor o en contra de la integración europea, cuál es el juicio sobre el comunismo, cómo perciben la reducción de las minorías alemanas, húngara o judía y otros aspectos innumerables relacionados con el día a día. Ahí os dejo estas preguntas, para que naden tras vuestras frentes. En la próxima crónica, más. Osibuna, desde el pórtico rumano. Jesús Pérez Caballero, sin duda, si vas a desarrollar tu trabajo como escribes, te va a salir de miedo, campeón. La verdad es que Rumanía, otro de esos lugares desconocidos, ya empecé yo presentándolo diciendo uno de esos mayores topicazos que hay, que es lo del tema de Drácula. O sea, ya no hablemos, como empecemos a hablar de fútbol y todas estas cosas, pues vamos a caer en lo de siempre, ¿no? Y como empecemos a hablar de música, nos vamos a acordar de acordeones, cítaras y todos estos instrumentos que se dan por allí. Muchísimas gracias, Roberto, nos ha traído este hasta el fondo del día de hoy. Y señores, Preparen por completo su cinta para el pelo. Átense las zapatillas de deporte. Súbanse los calcetines. Ajústense la huevera. El otro día descubrí que la huevera de los deportistas se llama coquina, porque aquí llega Bruno Álvarez y tocando pelota. Buenas tardes, amigos, les presento mi espacio Tocando Pelotas dentro de Salidos de Tono. Mi nombre es Bruno Álvarez y empezamos. El primer paso para ello es presentar la monografía del día, presentar al personaje que vamos a tratar y lo describo. Va a ser una pequeña adivinanza. Roberto Merino y Eliezer Leyes me contestarán y tratarán de adivinar quién es. Sí. Considerado como el mejor jugador británico de la historia, ganador de una Copa de Europa, de un Balón de Oro, desequilibrante en el campo, polémico ante la prensa, seductor y amante del vidrio. ¿Quién es? James Bond. Steven Seagal. Y nadie acierta. No me lo creo. Una segunda oportunidad. ¿James Bond 2? Jean-Claude Van Damme. Pues no, nos acercamos al quinto Beatle, al señor George Best. George Best. Un señor más recordado por lo que dijo en la prensa, para muchos, que por lo que hizo en el campo, aunque eso también fue mucho. George Best, Jorge Mejor. Jorge el Mejor, sí, desde pequeño prometía ya. Sí, señor, los padres ahí con una falta de modestia tremenda, ¿eh? Sí, vamos, está claro que los padres estuvieron desde el principio sabiendo que el chaval iba a triunfar. Solo un pequeño aperitivo para que vean cómo se las gastaba George Best. Una de sus frases para describir el nivel futbolístico que él creía que tenía es: si yo hubiese sido feo, nadie se acordaría de Pelé. Además era filósofo, ¿eh? The best. The best, señor, campeón. Tremendo. Él era un niño norirlandés que al principio jugaba al rugby, lo que pasa que por llevarle la contraria a su padre, que odiaba el fútbol, empezó a jugar al fútbol. Así es, un rebelde sin causa. Entonces, con 15 años, un ojeador del Manchester United lo encontró y llamó al entrenador de la época, que era Matt Busby, y le dijo: acabo de encontrar un talento. Entonces, él se desplazó a la ciudad de Manchester, empezó a jugar en el Manchester United, y con 17 años consigue debutar en el Manchester en el primer equipo. Sí. Es considerado por muchos como una compensación divina, porque años antes, en Múnich, en 1958, hubo una tragedia aérea donde 8 jugadores del Manchester United murieron en un accidente aéreo. De los 15 de la plantilla, murieron 8. Y es el que está considerado para muchos el mejor equipo de la historia del fútbol británico. Vaya, pues la verdad es que las coincidencias aquí, mal traídas, quieras que no. Son terribles, ¿sí? Y le dieron un poquito de gloria a este muchacho. Que continúa, Bruno, a ver cómo es. George Best compartió equipo con algunos de los supervivientes de la tragedia, como Bobby Charlton, Dennis Lowe, y eso, hablan de justicia divina. Hombre, una forma un poco macabra de llamarlo, pero bueno. Pues cayeron 2 ligas, una en el 65, otra en el 67, y la primera Copa de Europa para un conjunto inglés, que es curioso que los inventores del fútbol no hayan ganado una Copa de Europa hasta 1968. Sí, porque los ingleses mucho bla bla al principio, que no iban con su equipo profesional, pero no se comían un torrado por ahí, ¿eh? Y el único mundial que tienen es el que jugaron en casa. Mucho lirili y poco lerele. Exacto. La final de esa Copa de Europa fue contra el Benfica, liderado por Eusebio, que era un jugador portugués de un bastante nivel, ganador de balones de oro y quizás el mejor jugador portugués de la historia, con el permiso de los actuales, Cristiano Ronaldo, Figo, quizás se pudieran... Carlos Secretario. Secretario, sí. Grande secretario. Pues ese partido terminó 1-1 en el tiempo extra. George Best marca el 1-2 y ese gol fue clave para que terminara el partido 4-1 para el Manchester, ganara su primera Copa de Europa y homenajear a las víctimas de Múnich, porque fue justo 10 años después de la tragedia. Vale. Este partido le llevó a ganar el Balón de Oro. Ese fue el clímax de su carrera futbolística, porque su vida, como anticipaba, no había sido nada normal. Sí, porque al parecer la vida de este hombre fue bastante interesante, casi más que su carrera, ¿no? Excesos con el alcohol, constantes deslices con mujeres, las fiestas hasta altas horas de la madrugada, estropearon su estado físico y encaminaron hacia una trayectoria donde deambuló por muchos equipos. Incluso estuvo en Estados Unidos en el inicio del fútbol americano. Vaya. Otro detalle de otra gran frase de él es el tema de las mujeres. Sí. A él lo acusaban y le decían, he oído por ahí que he estado con 7 mis mundos. Y él decía que la pena es que solo habían sido 3. Y le faltaron 4. Qué grande había, de Best. Se había quedado cerca a Best. Sí, se quedó cerca. Se quedó bastante cerca, igual de cerca que se quedó de la playa en su apartamento. Porque él tenía un apartamento y le preguntaron por él y dijeron, George, me han contado que usted tiene un apartamento. Y dice, sí, tengo un apartamento en la playa a 400 metros del mar. Y dice, la pena es que nunca he visto el mar. Y le preguntaron el por qué. Y dice, no, es que había un bar entre medio. Ay, los bares ahí destrozando las vacaciones del pobre Georgie. La gente habla de Ronaldinho y de sus excesos. Hablaba de Ronaldo cuando cogía esa tripa. Ese Romario también, del que hacía extravagancias en el Valencia, Maradona. Pero el padre de todos ellos es Best. Un aficionado, todos unos aficionados comparado con George Best. Pero la más grande de todas sus frases y quizás la más célebre es: gasté todo mi dinero en mujeres, alcohol y coches caros. El resto lo malgasté. Sí, un filósofo auténtico. Sin duda, George Best, un grande. Era un señor que, si no recuerdo mal, un día antes de un partido importantísimo para su equipo, no recuerdo si eran unas semifinales o era la final de la Copa de Europa, este señor estaba o en Marbella o en Ibiza bailando esa misma noche. O sea, que el tipo no perdía el tiempo, ¿eh? Hay muchísimas historias curiosas respecto a su ajetreada vida nocturna y ajetreada vida entre las camas de señoritas de todo el mundo. Porque él se casó 3 veces, entre ellas 2 con 2 Miss Mundo, como recordaba. Y para terminar un poco, George Best, tristemente fallecido en 2005, porque con sus problemas con el alcohol, le llevó a un trasplante de hígado en el año 2001. Y como les comentaba, en 2005 fallece. Geni figura hasta la sepultura. Días antes de fallecer en el hospital, Best pidió al periódico News of the World que publicara una foto suya mostrando su delicado estado y enunciando una frase de enorme impacto social, que era, no muera como yo. Es curioso porque el George Best, recuerdo siempre una anécdota que cuenta Paco García Caridad, que es un periodista deportivo de aquí de España que trabaja para Radio Marca, que está ligada con Van Morrison. Y resulta que Van Morrison, este cantante norirlandés, es una persona que apenas sale de su casa y no se deja ver en actos públicos. Y resulta que el único acto público en el que se ha podido ver a Van Morrison fue en el entierro de George Best. O sea, que eso da una idea de lo que implicaba la figura de este señor dentro de un país. Sí, es la magnitud del personaje. Yo, a esta frase de no muera como yo, seguramente creo que le deberían añadir de pero no olviden lo que dice sobre el terreno de juego. Sin duda. Sin duda, George Best es un grande de todo esto. Y ahora vamos a dar paso a la actualidad deportiva, que esta semana viene marcada por algo muy clave. Dos aspectos bastante claves: la Champions League, que llega a su fase final en de la fase de grupos, uh-huh. Y el clásico, Barça-Madrid. Aspectos a tratar. En primer lugar, la Champions League. Eliminación de dos grandes, Liverpool y Atlético de Madrid. Gracias por lo de grande. La verdad es que agradece mucho que nos hayas tomado como grande. Quizás la gran decepción de esta primera fase de los dos equipos, el Liverpool y el Atlético de Madrid, curiosamente unidos por un jugador. Sí, señor, por Fernando Torres. Y con aficiones hermanadas entre ellas. Sí, el segundo aspecto, el Madrid se juega en la clasificación Madrid-Barça en la última jornada. No tienen asegurado el puesto, pero es bastante posible. Y tres grandes en apuros. El Milán, que se juega la clasificación en el grupo de Madrid en la última jornada. Y la Juventus y el Bayern de Múnich, que se enfrentan por un puesto, ya que el Girondins de Burdeos les ha adelantado en la fase de grupos y se juegan en el último partido la última plaza para acceder a los octavos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y la Juventus de Turín. Ay, Dios, ¿a que no va a pasar Van Gaal y lo van a echar? Es bastante probable, porque tiene que ganar el Bayern a la Vecchia Signora en la última jornada, solo le vale el triunfo a los alemanes. Vaya, por Dios, pues vas a ver tú cómo la cagas. El segundo aspecto futbolístico de la semana es el clásico. Clásico y que no derbi, porque derbi es cuando implica rivalidad regional. Y en cambio un clásico es un partido que tiene bastante trascendencia dentro de los medios y que se ha repetido constantemente durante los años. O sea que esta semana toca el partido de los partidos, el que aquí en España siempre denominamos el partido del siglo, aunque sea un amistoso en el que juegan alevines de un equipo contra el del otro. Sí, prácticamente el partido del siglo, el partido de las estrellas, el gran partido, el mejor partido que se puede ver ahora mismo, muchos son los adjetivos que se utilizan para caracterizar este partido. Pero yo quería preguntarle a ustedes que me hagan una pequeña valoración de quién creen que va a ganar y el por qué. El primero es el señor Roberto Merino. Tenemos un madridista de pro hablando contra un culé de pro. Bueno, yo en primer lugar diría que este año, es cierto que cada año la prensa termina hinchando lo que viene siendo el evento y diciendo que es el partido del siglo, pero este año quizá un poco más, porque estamos ante uno de los mejores Barças de la historia, que viene de ganar absolutamente todo, y con un Real Madrid que, bueno, pues digamos que se ha armado hasta los dientes, ¿no? 250, 270 millones de euros creo que son los que ha invertido. 260 millones de euros son las cifras confirmadas por los mandatarios blancos. Es decir, un Real Madrid que vuelve a estar en la cresta de la ola, que vuelve a ser ese Madrid de los Galácticos que hizo grande Florentino Pérez y que ahora mismo, bueno, no está desarrollando un gran fútbol, pero no deja de ser el líder de la Liga. Y yo creo que ahora mismo es difícil, ¿no? Otros años sí que hay un equipo que está un poquito mejor que el otro, pero este año yo creo que es una incógnita muy grande. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo más remedio que decir que habrá un 5-0 a favor del Real Madrid. En el fútbol todo puede suceder, pero ahora mismo creo que el Madrid tiene que claudicar ante el fútbol del Barça, bastante más dinámico, mejor toque, mejores jugadores, una inversión menor ya que el aprovechamiento de la cantera es superior por parte del Barcelona y sobre todo un dato muy importante es que el Barça viene de ganarle al Inter 2-0 sin Messi, sin Ibrahimovic y el Madrid le ha ganado al siempre potente y nunca reconocido Zurich por 1-0 en el Bernabéu pidiendo la hora. Es cierto, el Real Madrid no está desarrollando el juego que, bueno, pues que todos los aficionados del Real Madrid están buscando y tiene muchísimas carencias. Entonces, por eso decía, es una incógnita porque sin jugar bien sigue ganando, pero claro, si llega la apisonadora del FC Barcelona como la que llegó el año pasado, que le hizo 6 goles al Real Madrid en su propio campo, pues habrá que ver. De todas maneras, también tengo que decir, eso escoció mucho en el Bernabéu y la gente quiere venganza. Sin duda no se le ha visto los colores a ninguno de los dos Atleti y aquí en este programa, como siempre, estamos en ese punto medio, somos objetivos. Continuamos con este Tocando Pelotas porque Bruno nos trae una sorpresa para la parte final. Sí, amigos, desde la cabina vamos a escuchar hoy un relato impresionante, casi inentendible. Pero un relato impresionante. 1990, Mundial de Italia. Colombia se enfrentaba en la fase de grupos a Alemania Federal. Los alemanes partían como favoritos al título, pero el partido ante los colombianos se les había complicado hasta que Litvaski adelantaba al conjunto germano en el 89. A partir de este momento no seré yo quien les cuente la historia. Se las va a contar William Vinasco, voz de los encuentros de la selección colombiana de la época. Se va a acabar el partido 46-38 ya de la segunda etapa, aquí va a pitar el árbitro. Cada vez me recuerdo más. Héctor Ulloa, 5 centavitos. 5 centavitos por peso. Increíble. La pelota fue dominada finalmente por la funda izquierda desde ese ángulo. Piani Vázquez, el que nos hizo el golecito. Piani Vázquez cruzando muy bien para Feller. Feller que se queda con la pelota en la marca de Rincón. Está subiendo también. Leonel Álvarez se queda con la pelota. Leonel por el esférico. 3/4 de campo. Arranca con todo el Bendito Fajardo. 47 minutos. 2 de adición. El Bendito Fajardo pegando para el pie. Alterna el pie por la pelota. Atención. Pica la pelota. Arranca con balón dominado. Pegando sobre la izquierda. Muy bien para Rincón. Rincón con el Bendito. Está pegando para el pie. Muy bien. Viene Colombia. Dios mío. Colombia. ¡Oh! Exactamente, grande era Colombia, en el considerado para los colombianos el mejor partido de la historia de la selección colombiana. Ya termino con esto, nos despedimos y les dejo con el bonito arte de la fotografía, donde Yolanda Gómez y Rodrigo Alonso, más conocido por Rodrigao por todos nosotros, nos acercarán a la Bienal de Fotonoviembre. Pues chiquitines, pónmelo. Somos Gonzalo y Maspe, del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Y ya estamos salidos de tono. Hola Eli, aquí nos tienes a la vitrina y al guardián de la vitrina, Yolanda Gómez y Rodrigo Alonso. Muy buenas, ¿qué tal chicos? Hola, buenas a todos. Que estoy enfadada, que me bautizaron a Rodrigo como Rodrigao y no sé por qué. Porque Rodrigo tiene una amplia experiencia en Portugal y su nombre así hecho al portugués es ese. Vale. Yo quería corregir que un portugués me hubiera llamado Rodriguzinho o, exagerándolo más, Rodriguzinho Niño. Ahí tenemos eso. Esos portugueses sí que son cariñosos, coño. Efectivamente. Utilizan los signos para todo. Muy bien. Pues el guardián de la vitrina y yo nos fuimos a Fotonoviembre, que es una bienal internacional de fotografía que suena súper internacional y uno lo lee y es como, ay, qué orgullo ser canario, que esto llega a todo el mundo. Y vamos a un poco desentrañar de qué va Fotonoviembre, lo que nosotros hemos visto y con lo que me quedo. Y con lo que Rodri se queda, por supuesto. Les recuerdo, señores, que estamos hablando con dos personas que tienen que ver con el arte, tanto en historia del arte como en bellas artes. O sea que no estamos hablando de cualquiera. No es como si yo hablara del arte, que igual veo un clip con una forma doblada y digo, menuda mierda. Podría no serlo. Podría no serlo. Si eso lo hace Dalí, es una escultura, pero... Bueno, pues nos fuimos a Fotonoviembre y tengo que decir que la Bienal esta de fotografía lleva ya, pues, desde el año 91, al ser Bienal lleva 10 ediciones, de las cuales he asistido yo 5, y no vamos a hacer cálculos entonces si yo he asistido a 5 de cuántos años llevo yo por aquí. Para tus 82 años estás muy bien. Sí, y tenemos que decir que este año también la crisis ha afectado a la Bienal. Y a pesar de ello, muchos se adelantan a decir a los medios pues, que es la mejor Bienal de fotografía. Uh-huh. Y este año cuenta con 27 muestras que están desde el 6 de noviembre del 2009 hasta el 6 de enero del 2010. Uh-huh. Te puedes ir a Santa Cruz a pasear, a Altea, a todas las galerías de arte. Está todo lleno de fotografías de fotógrafos internacionales y locales. Y también en La Laguna. Nosotros nos fuimos a La Laguna. Uh-huh. Y uno de los objetivos de la Bienal es convocar y mostrar lo mejor de la producción local y foránea de las islas. Y cuenta con una sección oficial, otra de autores y otra de Atlánticas Colectivas. Yo me quedo con una cosa que descubrí, que también hay una muestra de el tercer concurso regional de fotografía de prensa. ¿Tercer concurso regional de fotografía de prensa? Sí, yo no sabía ni que existía, pero bueno, habrá que ir a verla. A ver, igual el año que viene nos podemos presentar y todo. Y también quiero destacar que el director del TEA, que es el Tenerife Espacio de las Artes, que se abrió este año el edificio de Arte Contemporáneo de Tenerife. Que yo en un examen del año pasado definí como Tenerife Espacio Abierto. Y que Oliver dijo Tenerife Entrando en las Artes o algo así. Señor, cada cual tiene una versión distinta. Pues este director, yo quiero lanzar una... Quiero, ¿cómo se dice? ¿Lanzar una lanza a su favor? Bueno, quiero botarle un cachetón a su favor. Sí, porque Javier González de Durana ha cogido este espacio y ha hecho una cosa que hacía tiempo que necesitaba cualquier centro de arte de Canarias y especialmente de Tenerife, que era que no fuera esa caja cerrada a la que siempre vamos y miramos cositas, nos vamos pensando que hemos aprendido algo nuevo y tal vez sí y tal vez no. Sino que un poco ha organizado cosas en ese museo y ha integrado la Bienal en el museo. Yeah. Y una de las cosas con las que yo me quedo de esta Bienal, aparte de que puedes ir a visitar todas las exposiciones de fotografía, es una cosa que se llama el ojo instantáneo. ¿A qué te suena eso? ¿El? A mí me suena a sexo, pero no, prefiero no decirlo, porque pero sí. Me suena a sexo. Pues el ojo instantáneo tiene un espacio en el Facebook, y su espacio dentro de la Bienal. Y es que cualquier persona que dentro del Facebook se haga fan del ojo instantáneo puede subir su foto y el propio TEA ha creado un espacio físico donde se van a mostrar esa fotografía. Eso es la democratización del arte. La democratización del arte, entonces. Sí, a mí me parece muy bien esta iniciativa, porque creo que puede ser muy divertido y enriquecedor para el espectador, pero creo que hay que destacar también que no se deben confundir las cosas y hay que estar atento a que no hay, que no se deben intercambiar los papeles para que no se confundan, ¿no? Por ejemplo, un artista lleva mucho bagaje detrás de él, es una profesión como otra cualquiera y requiere un conocimiento y una serie de bagaje, lo que decía. Entonces, por un lado, está muy bien que participe la gente porque te ves en el lugar del artista y puedes compartir lo que tu visión personal, las fotografías que puedes hacer en tu deriva, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, yo me pasé por el Facebook, por esta galería virtual, y hay de todo, hay muchas cosas que me han gustado, muchas cosas que bueno, quizás no sean grandes obras de arte, pero lo que decía, destacan una visión personal que también es aceptable para que todos compartamos esa función y ponerte en ese lugar como fotógrafo, ¿no? Y como ojo crítico, ojo que está detrás a la expectativa de buscando, ¿no? Buscando esa fotografía, ese momento. Realmente sí, a nivel artístico, las fotos que manda la gente, ¿son fotos realmente buenas, realmente bonitas, o son las típicas fotos de el cumpleaños y estoy aquí con mi abuela bailando? Hombre, hay un poco de todo. Hay que tener en cuenta que el lema de esta iniciativa es mirar la mirada. Y entonces hay de todo. Hay desde una fotografía con un móvil de un chico que va en la guagua y le saca una foto a una señorita. O hay gente que realmente se dedica a la fotografía y aprovecha para colar fotos también. Y claro, aquí Canarias está tan jodido. Sacar la foto y que valoren tu trabajo, que hay de todo, desde lo más a lo menos. Ya, pero bueno. O sea, que todo lo que no sean las fotos en las playas de la gente en pelotas aquí en Canarias está complicado. Más o menos. Muy bien. Y dentro de este paso por Fotonoviembre, nos mandan ahora a otro lado completamente distinto. Ah, sí, sí, sí, sí. Pero esto es un trabajo del guardián de la vitrina. Es un trabajo de Rodri que nos ha enviado en un experimento muy curioso, ¿no? Bueno, yo tengo que decir, antes de que Rodri ponga, que en Canarias tenemos el Spanglish, una especie de Spanglish medio inventado, de palabras que nosotros hemos transformado en otra historia, que seguimos usando, que usan nuestras madres, nuestros abuelos, y que ahí siguen, y que no todo el mundo, o sea, las utilizamos, pero no todo el mundo sabe de dónde vienen, y nadie mejor que un burgalés para averiguar de dónde vienen. Y cuéntanos, Rodri. Pues mira, para un peninsular llegar a las islas y encontrarse con ciertas palabras canarias es curioso ya de por sí, ¿no? Pero resulta inconscientemente difícil cambiar el chip y preguntar por papas y no por patatas, o coger la guagua y no el autobús. Entonces sí podemos decir que si existe un Spanglish, creo que debemos hacer un hueco también a lo que tú decías, al Canaringlish. Y ha habido de respuestas por conocer esta jerga, me lancé a la calle con una lista de estas palabras. Oigamos lo que nos dice la gente sobre el origen de la palabra guagua. Guagua es de Cuba. Es de Cuba, chicos. Guagua viene de Cuba. Es un camión que lleva a la gente a guardar caña. Creo que es de un perro que ladraba cuando venía la guagua. Bueno, efectivamente es un camión, es un vagón y no un perro que ladraba. No tiene nada que ver, ¿no? Y esta palabra procede de vagón en inglés, wagon. Wagon. ¿No? Puede decirse. Otra de las palabras que fue de las más acertadas por la gente fue quinegua o chinegua, según me corregían algunos. Sí. De Inglaterra, que viene de King Edward, de Rey Edward, como que las papas yo creo que eran grandes, vaya, boludo. Quinegua viene de cuando empezaron, los ingleses introdujeron la papa en Canarias, había como lo trajeron los ingleses, le pusieron el nombre de Rey Eduardo, que era en aquel momento reinaba, por eso se llama King Edward, pero nosotros, como no entendíamos el inglés, la canalizamos y le decimos Quinegua. Decimos chinegua, está claro que... No, yo tengo que decir que yo le dije mal la palabra, le dije, eso se dice quinegua, y yo hice una nueva fusión de la palabra. No, pero no te creas, porque yo lo he escuchado de las dos formas, yo lo he escuchado como quinegua y lo he escuchado como chinegua, o sea que igual tú lo dijiste inconscientemente porque lo hayas oído por ahí también, ¿eh? Pero generalmente sí, se suele usar más lo de chinegua. Quizás estaba pensando en el origen, ¿no?, de la palabra, porque es cierto que si dices chinegua, en vez de quinegua, al decir quinegua ayuda a la gente a relacionarlo con el origen, que es que de la palabra, que de las papas estas que venían del rey Eduardo, de King Edward, ¿no? Jolín, pues la verdad es que aquí hemos cogido la palabra en inglés, la hemos juntado toda y hemos creado una nueva, ¿eh? No, la verdad es que currárnoslo, lo que se dice currárnoslo, no lo hemos currado mucho. ¿Y fotingo? ¿Vosotros os imagináis el origen de esta palabra? Cuéntame. Pues venga, vamos a escuchar a la gente. Fotingo viene de caminar, de footing go. Era el coche pequeño que caminaba. De eso, footing go, fotingo. Me parece que es una fotinga un coche pequeño. Son palabras que, bueno, la gente va perdiendo. Yo intento no perderlas. Fotingo, footing, go. Efectivamente. O sea, pateo, ir. Señor. Bueno, pateando, porque gerundio, como acabado. Sí, en principio era como eso, como cogías el coche y ibas, pateabas e ibas a los sitios, ¿no? La verdad es que sorprendente todas estas formas de hablar aquí dentro de Canarias. ¿Y algo más tienes por ahí? Pues sí, descubrimos también una palabra nueva como guañijei. El guañijei, que es un whisky que se hace aquí en Canarias. Pues en vez de decir la gente, come un whisky ice, se escribe ice. Pues decía, ponme un guañijei, y era un whisky de la marca Hey. Bueno, y descubrimos también orígenes como de las palabras, como los de los pueblos, como Higuestes de Candelaria o Higuestes de San Andrés, que debían su origen a los ingleses también. Higuestes de San Andrés, Higuestes de Candelaria, son pueblos que están en lo alto. Y que vienen de High, es el más alto. Y este es un lugar difícil de encontrar dentro de San Andrés, lo sé porque uno de mis mejores amigos o sus padres viven allí, para llegar hasta ahí arriba, y sobre todo borracho, es una aventura bastante interesante. De ahí Higuestes, el más grande. De ahí. Más alto, perdón. Pues chicos, muchísimas gracias, siempre dándonos mogollón de información que no sabíamos, y ustedes pensaban que estaban al otro lado, que no iban a aprender nada. Pues no se preocupen, porque todavía tienen tiempo para olvidar lo aprendido. Estoy salido de todo. Y señores, empezamos con la única sección que se escucha en blanco y negro, con nuestro hombre de la historia, con Roberto Merino, y en busca de Ítaca. Ítaca, que en el programa anterior fue nombrada como Ítaque e Ítaco. No, señores, es Ítaca. Ítoca, también podríamos decir. También podríamos decir. El caso es buscar un lugar en el mundo. Muy bien. ¿Y qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos hoy, Roberto? Bueno, chicos, vamos a ver si podemos coger un poquito el concepto del tiempo. Esto de entrada puede sonarnos un poco pastoso, pero a mí siempre me llamó la atención pensar cómo se movía la gente, de qué manera pensaba antiguamente, ¿no? El hecho de que los relojes de pulsera y ahora los de los móviles, pues evidentemente no han estado siempre con nosotros, y que hace tiempo la gente se regía pues de otras maneras, que pueden sonarnos diferentes, pueden sonarnos más artificiales, pero que no deja de ser una manera de organizar el día en cada persona. ¿Qué os parece, chicos? Pues, hombre, si se regían por el sol y por todas estas cosas, pues saben dónde estaban las estrellas y tal, muy bien. Pero si vivían en Londres, por ejemplo, con el día nublado, lo iban a tener complicado. Claro, evidentemente a la hora de transcurrir los días, los meses, los años, había una manera de moverse, que era a través del tiempo, a través de la salida del sol, del ocaso del sol, de las propias estaciones que iban marcando, pues claro, evidentemente el clima, ¿no? El clima iba moviendo a la gente, y eso estamos hablando de una época muy antigua, historia antigua, hasta digamos, los albores, los comienzos de la Edad Media. Pero, Roberto, ¿realmente era necesario para ellos conocer el concepto del tiempo tal cual lo entendemos nosotros? Porque con nuestra vida que está sujeta a unos determinados horarios, es normal que tengamos que conocer el tiempo y tener elementos de medición que nos permitan ser más exactos, pero en aquella época de la que tú haces referencia, no creo que fuera necesario el conocimiento tan exhaustivo del tiempo. Claro, medir el tiempo de una manera tan rigurosa es... Hay varios historiadores que consideran que es una especie de protocapitalismo, ¿no? Tener en tu poder el tiempo significa poder controlar a la gente. Y si tú eres capaz de controlar las horas que está trabajando la gente, lo que consigues es mucha más productividad. Uh-huh. Pero eso quizás es un poco posterior. Yo quería centrarme de entrada un poquito en lo que viene siendo la Edad Media, donde además de los movimientos a través de la naturaleza, la gente se movía en torno al tiempo que marcaba la Iglesia. Uh-huh. Decimos el tiempo es poder. La institución más poderosa en época medieval, evidentemente, es la Iglesia, ¿no? Entonces, hay una cosa que me llamó la atención dentro de la búsqueda que estuve haciendo, y es cómo en los monasterios y también en las propias ciudades, el tiempo se medía en torno a los diferentes rezos que se realizaban a lo largo del día, ¿no? A las 3 eran laudes, a las 6 era prima, a las 9 era tercia, a mediodía era sexta, a las 15 horas eran nonas, a las 18 horas eran vísperas y a las 21 horas eran completas. Digo que me llamó la atención porque todavía hay monasterios que se siguen rigiendo con este tipo de rezos, ¿no? Que tú vas a monasterios, incluso a iglesias, por ejemplo, de donde yo vengo, hay pueblos castellanos que la gente va a rezar, pues a rezar vísperas, va a rezar completas, va a rezar laudes, ¿no? Sí, señor, de 3 horas en 3 horas, como las pastillas. Sí, señor, de 3 horas en 3 horas. Que, por cierto, esto está bien, para enlazar con el asunto del que hablábamos antes, con las palabras que tenían Jolly y Rodri, porque fijaos qué curioso, dentro de la investigación que he podido realizar, he visto que hay una palabra como es siesta, que viene ligada directamente, precisamente, a las sextas dentro de lo que eran las órdenes monásticas, ¿no? La sexta, que era mediodía, era la hora de la siesta. Joder. De ahí procede. O sea, ahora se llamarían western, porque es las pelis que ponen cuando es la hora indicada. Hablando de palabras anglosajonas, el noon, el afternoon que utilizamos, o el noon como momento central, sí, también parece ser que está cogido de ese nonas dentro de los índices de las mediciones monásticas que hacían, ¿no? Bueno, son cosas que evidentemente el lenguaje está vivo y las tradiciones permanecen a lo largo del tiempo y se van adecuando a los diferentes momentos históricos, eso está clarísimo. Y sobre el asunto que comentaba Bruno de la percepción del tiempo que nosotros tenemos, eso lo podemos encuadrar a finales del siglo XIII, comienzos del siglo XIV, cuando se empiezan a difundir en las zonas más urbanizadas los primeros relojes, vamos a decir, públicos, ¿no? Uh-huh. Que se ponían en la plaza, se ponían en el campanario y sobre todo se empezaron a dar en las grandes regiones de industria textil, ¿no? Como puede ser el norte de Italia, lo que era Cataluña, la Francia septentrional, parte de la Inglaterra del Sur, Flandes, en fin, ahí es donde comenzó a forjarse un concepto del tiempo en torno a horas, minutos y segundos. Camboya no, ¿no? Camboya creo que ahí eso no lo utilizaban. Lo pero decía, dame tiempo para investigar. Yo lo decía. ¿Qué obsesión tienes tú con Camboya? Yo lo decía por la rima. Continúa, Roberto. Claro, esto supone una revolución en el sentido de cómo la gente concibe el tiempo, ¿no? Uh-huh. El tiempo que estaba en posesión de la Iglesia pasa a estar en posesión de los mercaderes, de los comerciantes, de los usureros. La usura en época medieval estaba muy mal vista porque solo había 3 oficios que realmente eran dignos, ¿no? del hombre. Uno era rezar, que lo hacían los curas, otro era luchar, que lo hacían los nobles, y el otro era trabajar, que lo hacía la mayoría de la gente. Entonces, cuando los comerciantes empiezan a decir, aquí está mi lugar, este es mi sitio, digamos que se les echa encima la Iglesia con el concepto de usura, diciendo que todo lo que usted pretenda ganar a través del comercio es malo para la Iglesia porque está atentando contra el orden establecido. Esto marca una revolución. El hecho de que el tiempo empiece a medirse por horas y que los comerciantes empiecen a medir el tiempo y la Iglesia deje de tener ese poder, lo que hace es estar pues cambiando un poco esa concepción que luego, evidentemente, a lo largo de los siglos ya va derivando en una concepción mucho más mercantilista, ¿no? Mucho más capitalista, si queremos, protocapitalista. Hay un libro de William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia, que refleja bastante bien la realidad que tú comentas del tema de la iglesia sobre el poder que pretendían ejercer sobre los mercaderes de la época. Sí, tenemos bastantes ejemplos. Creo que ese es un ejemplo bastante vistoso, bastante bueno. Y bueno, básicamente yo me quería quedar ahí. Tenemos anécdotas como, por ejemplo, figuras que aparecían en la Edad Media en las ciudades más importantes, donde se podía hablar de un verdadero reloj humano, que era el vigía o campanero, que se encargaba de dar todos los toques horarios, esos toques que decíamos cada 3 horas, que también esos toques se utilizaban en las propias ciudades como defensa, por ejemplo, como rebato en caso de que hubiera un peligro. En caso de incendio, había diferentes códigos y diferentes avisos. Que este verano hubo un incendio en La Palma y se utilizaron esas campanas de rebato para alertar a todo el pueblo, o sea que todavía sigue vigente. Vaya, pues sí, todavía las antiguas costumbres permanecen en nuestros días de hoy. Chicos, yo creo que dentro del concepto del tiempo, no sé si os ha quedado demasiado claro, pero básicamente yo lo que quería comentar era eso, era cómo realmente cada cultura, cada civilización entiende el tiempo de una forma determinada y cómo lo que nos parece natural, que es la 1, las 2, las 3 de la tarde, en realidad es el invento más artificioso que ha habido, el más artificial, porque no estamos hablando de un concepto natural como puede ser salió al alba o se fue al atardecer. Ajá. Y luego la iglesia cómo toma eso de una manera artificial realmente para controlar un poco a la población a la hora de moverse y cómo posteriormente seguimos bajo ese control. Yo quiero en ese aspecto terminar con una frase que no recuerdo de quién es, pero que me gustó mucho y es dejad que los demás tengan relojes, que yo me quedo con el tiempo. Muy buena. Si no, mira, voy a darte un consejo. Si no sabes nunca de quién es una frase, tú di que es de Groucho o de García Márquez, a todo el mundo le gusta. Todo el mundo le gusta, o sea que... Por cierto, que acerca de lo que hablabas del tiempo, es una cosa que estuvimos hablando tú y yo en el día de ayer o antes de ayer. Ajá. Que era acerca de Emmanuel Kant, o sea, que el filósofo Manolito Kant, que ya hay que tener huevos para dedicarse a la filosofía, pero bueno, que al parecer era el ser humano más rutinario del mundo y el tipo hacía todas las cosas en su vida a la misma hora dentro de su pueblo, su ciudad, porque la verdad es que no sé dónde vivía Manolito. Y resulta que un día cogieron las campanas y no sé si fue que no repicaron o no repicaron a la hora. O tal, se había emborrachado el campanero, o ¿no? Se había emborrachado el campanero, o igual estaba averiada. Y resulta que este señor se agarró un enfado de padre y señor mío. Un enfado de un filósofo. O sea, imagínate, le hizo preguntarse sobre el ser o no ser de sí mismo al campanero, ¿sabes? Ahí está, este Kant siempre poniéndonos en nuestro lugar, ¿eh? Sí, señor, este Kant siempre así. Y señores, ha acabado el momento interesante del programa, porque ahora vamos a hablar de sus cosas y las mías. Vamos a pasar de hablar de la realidad. Me cago en mi puta vida. No me jodas. Encontrábame yo, recientemente, a lo largo de esta semana, delante de lo que podemos denominar el tranvía de Tenerife. La compañía Metro Tenerife ha tenido a bien situar en cada una de las paradas del tranvía un puesto en el que se venden los bonos. Tú compras un bono de ida por 1,30€. Ya puedes viajar una parada o puedes viajar 58, que te va a salir 1,30€. O sea, que a mamar. Encontrábame yo después de haber comprado ese bono y con la intención de picarlo. Llegó el tranvía. Yo cogí, me subí en la Plaza Weiler, situada en Santa Cruz de Tenerife, e iba en dirección a la Universidad de La Laguna, y me senté. Cuando me senté, subieron los revisores. Eran tres chicos apuestos, en los que ponen con un traje gris una M roja de Metro Tenerife. No son discretos. Uno de ellos se acercó hacia mí cuando yo me encontraba sentado en la parte central. Yo saqué mi bono del bolsillo, confiando en que no había cometido ninguna ilegalidad. Enseñé mi bono al supervisor. Revisor, miró hacia mi cara, miró hacia el bono, volvió a mirar hacia mi cara risueña, Volvió a mirar hacia el bono. Miró hacia mi cara con cara de «¿Tú eres gilipollas o qué?». Cogió el bono y me preguntó «¿Usted dónde se ha subido?». Yo dije «En la Plaza Weiler, me he subido en la Plaza Weiler». Él, con mi bono en su mano, yo completamente indefenso e impotente, me dijo «Sí, te has subido en la Plaza Weiler, pero no has validado el bono y por lo tanto esto merece una sanción». A ver cómo coño le explico yo al tipo que me he equivocado y soy un torpe de un par de narices y me senté pensando que ya había picado el bono. Total que me han caído 40 euros de multa. Podrían haber sido 400, hubiera tardado más de 5 días. La conclusión y la reflexión de esta semana, compañeros, no quiero hacer apología del delito, porque eso sería delito, por lo tanto no se los aconsejo. Pero tengan en cuenta que si delinquen sin querer, seguramente les salga mal. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Vaya putada que nos hicieron aquí. Te di un brillo al varillo. Ya no se llama así, me cago. Ahora en Rías Baixas, como te sea.